Y ya que estamos en la fiesta grande, ¿por qué no un poquitito de romance, reina mía? Villa Cariño busca alojamiento, mata cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño busca alojamiento, mata cuatro ruedas y luz de reglamento. Es un hermoso bosque alojamiento, donde el romance marcha sobre ruedas, donde basta la luz de reglamento para quedarse allí hasta que uno quiera. Villa Cariño, bosque alojamiento, basta cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque alojamiento, basta cuatro ruedas y luz de reglamento. Y estos clavelitos para ti, vida mía. Y ahora que seguimos en la fiesta bailando, siempre recordando los éxitos de los guaguancó. Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares, caminaré por la arena recordando mis pesares. Le contaré la promesa de quererme que me hiciste, que con caricias y flores falsamente me dijiste. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores todito mi amor. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores. Pajarito lindo, que tú vienes a buscar. Con tu canto me recuerdas que tengo que madrugar. Ay, pero dime, pajarito lindo, que tú vienes a buscar. Con tu canto me recuerdas que tengo que madrugar. Para ir a verla, a mi enamorada, cruzaré el río en canoa y así llegarme hasta su procesión de vela y cebo, caminar de sombra negra, todo se viste de luto, todo se pierde en la pena. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia. En la playa blanca, de arena caliente, en la playa blanca, de arena caliente, hay rumor de cumbia, olor a aguardiente, hay rumor de cumbia, olor a aguardiente, en toda la ranchería se ven bonitos altares, en toda la ranchería se ven bonitos altares. Rayitos de luna van diciendo sus pesares. El pecador de mi tierra, el pecador de mi tierra, el pecador de mi tierra, el pecador de mi tierra. ¡Ay! Y sigue buena la fiesta, compadre. Me he quedado sin la negra, me he quedado sin café. ¡Qué barbaridad! Me he quedado sin tabaco. ¡Uy! Yo no sé qué hacer. La pereza no lo deja, no lo deja trabajar. La la la la la la la. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La pereza no lo deja, no lo deja trabajar. La la la la la la. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! palomita blanca a mi ventana llegó, con una carta en su pico que mi morena me envió. Una palomita blanca a mi ventana llegó, con una carta en su pico que mi morena me envió. Y dice que me quiere, y dice que me adora, y esta bella noticia la festejo ahora. Y dice que me quiere, y dice que me adora, y esta bella noticia la festejo ahora. A mí me gusta chupar tu boca, claro. Ven para acá, mi dulce amor, pícaro. Dame un beso que solo a mí me toca. Dicen que yo te quiero a ti, ¿a quién? Porque tiene mucha plata y oro. Gana me dan de y media aquí. Ajá. Esta gente no sabe que te adoro. Cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo a Macangue. Ay, cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo a Macangue. Pero cuando yo mi mano te dé, enseguida te lleva a Macangué. Ay, cuando yo mi mano te dé, sí, enseguida te lleva a Macangué. Verde que platea el rocío y el sol. Se oye a lo lejos cuando brama el toro negro, cuando ladra el perro bravo y el tac-tac del leñador. ¡Opa! Cuando se oculta el sol entre los pajonales y se escuchan los cantares del sol, sal y la torcaz. Se oye el murmullo del viento entre los jaracas que pantan la guacharaca y hacia el potro relinchar. Allá en el arroyo de la diosa en piedra, dicen que está bella como una. Allá en el arroyo de la diosa piedra, dicen que tan bella como una sirena. Cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven desnuda en la sabana. Dicen que también, dicen que también, su cuerpo acaricia el sol de la montaña. Es un cumbiamero de blanco sombrero, el que se ha adueñado de su corazón. Que suene guitarra, que suene tambores. Al fin se ha casado María Dolores. Que suene guitarra, que suene tambores. Al fin se ha casado María Dolores. Meciéndose en una rama. Uy. Estaba el orangután. ¿Dónde? Meciéndose en una rama. Ah. Y pasó la orangutana. ¿Cómo? Comiéndose una banana. El orangután y la orangutana. El orangután y la orangutana. Y dice la leyenda que el río su amor se lo llevó. Y desde entonces ella, ella que siempre cantaba, la noche se lo pasaba entre lamento y dolor. La bruja loca gemía, la bruja loca lloraba. La bruja loca gemía, la bruja loca lloraba. La bruja loca gemía, la bruja loca lloraba. La bruja loca gemía, la bruja loca lloraba. ¡Cumbia! mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Vallenata, se lo voy a decir a tu mamá, que te vieron conversando en la rueda en la cumbiamba. Vallenata, vallenata, se lo voy a decir a tu mamá, que te vieron conversando en la rueda en la cumbiamba. Y vení para acá, vallenata, y échate pa' allá, vallenata, te quiero besar, vallenata, quiero gozar, vallenata. Quiero ser jardinero del jardín de tus amores, para despertar la envidia de todos los picaflores. Claro. Yo quiero ser jardinero del jardín de tus amores, ay, para despertar la envidia de todos los picaflores. Hace picaflor cuando besa la flor. Hace picaflor cuando besa la flor. Ayer te vi la cara sucia, ¡ay!, y hoy te la veo limpiecita. No me digas, es que tu marido te la pinta. ¿Cómo? Pa' que no te veas tan bonita. Ay, qué celoso es tu marido, como te ensucia la carita. Me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La ruana, que me regaló mi hermana, barrandera y muy serrana, gateo de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabeza y rana. Así fue que empezaron papá y mamá. Uy, uy, uy. Así como empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperas más. ¡Qué barbaridad! O así como empezaron papá y mamá. Hay que darle de comer. Y ya somos 14 y esperas más. Compadrito, no me meta bulla, y deme un traguito, va a bailar la cumbia. Oiga compadrito, no me meta bulla, y deme un traguito, va a bailar la cumbia. Oiga compadrito, no me meta bulla, y deme un traguito, va a bailar la cumbia. Y ahora, para ti Dolores, a todas las gitanitas hermosas. Siempre la vida mía. Pronto vendrá, atracará y se llevará. Para siempre la vida mía. Mira ese barco estando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco estando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. Y hay que continuar. Hay que hacer palmas, todos haciendo palmas. Hay que romperse los dedos, porque esta es tu fiesta. Viniendo de Santa Marta, una algarabia se armó. Viniendo de Santa Marta, una algarabia se armó. Y en medio del griterío, este coro se escuchó. Y en medio del griterío, este coro se escuchó. Baila mi gaita sabrosa. Sea de rato en rato. Porque el ritmo guaguancó es el que te da alegría. Porque el ritmo guaguancó es para alegrarte la vida. Porque el ritmo guaguancó es el que te da alegría. Porque el ritmo guaguancó es para alegrarte la vida. Báilalo, báilalo, báilalo con alegría. Porque el ritmo guaguancó es el que te da alegría. Divertite con la tuya que yo bailo con la mía. Porque el ritmo guaguancó fiesta hermosa, fiesta grande, fiesta que nunca termina. Porque el ritmo guaguancó es el que te da alegría. Chévere que chévere que chévere que cha. Chévere que chévere que chévere que cha. Porque el ritmo guaguancó es el que te da alegría. Y como dicen los guaguancó, hay que seguir en la alegría. Porque el ritmo guaguancó es el que te da alegría. Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso.